Cristina de San Martín de los Andes. Estamos en una nueva emisión de Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Y no estamos solos en la jornada de hoy, como siempre estoy acompañada por Daniel y Ángel. Buen día, Daniel. Buen día, yo ya igual empecé con todo ahí enojado, sigo enojado. Todavía te dura el enojo, aunque te mojaste te dura el enojo. Buen día, Ángel. Buen día, Totó, buen día, Daniel, buen día, Pablo, Chufa, Gaby, que están por ahí, y buen día a todos los vecinos. Buen día, Mirta, también, que aunque no está siempre, es nuestro gurú astronómico, apoyo logístico y moral. A ella también le mandamos un beso gigante, le mandamos un beso gigante a tu hija, Ángel, también, que siempre decís que te está escuchando por internet. Sí, te van a, van a estar llamando también por teléfono para darle un pantallazo, porque Claudia está con Nati en Neuquén y ella trabaja en el hospital de Plotier, así que lo van a dar un pantallazo como qué está pasando en salud también, porque la salud está complicada en toda la provincia. Bueno, a ellas les mandamos un saludo y en un ratito nos estaremos comunicando. Ángel, también si los vecinos se quieren comunicar con nosotros para contarnos sus experiencias, su postura, para ver si están enojados como Daniel está enojado y como unos cuantos estamos tristes, contanos los teléfonos. Sí, un poco tristeza y un poco bronca también por todo lo que está pasando con la salud pública. Sí, que los vecinos que están enojados, que llamen, y si los que no están enojados también que llamen, y al 428-733 y al 410-669, esas son las vías de comunicación de la radio. ¿Van a venir trabajadores del hospital a conversar con nosotros? En un ratito nada más tendremos a la gente de enfermería, otro tipo de trabajadores del hospital que están padeciendo esta situación, como todos los vecinos de San Martín de los Andes, estamos complicadísimos con esta situación de la salud. También veremos si algún candidato se acerca. Sí, teníamos ganas de hablar con algunos. Sí, fundamentalmente, bueno, los que han empezado a salir, hay algunos que ya han empezado a salir y a contarnos sus broncas, algunos estuvieron en las marchas. Hay que decir también que en la marcha última, la marcha quizá la más grande hoy por el hospital, y que seguramente si sigue se van a ir incrementando personas y partidos políticos, pero en esta no hubo partidos que brillan por su ausencia, que lamentablemente brillan por su ausencia, que una de esas no creen en esta forma de lucha. Nosotros decimos que está bien, y cuál es la forma, porque tampoco lo vemos en otra, ni siquiera con un comunicado. Así que nos llama la atención que seguramente tienen buena voluntad, pero con la buena voluntad no alcanza, ¿no? Ni con la mala ni con la buena. Ni con la buena. ¿No? Y es un problema. Ya hay un lugar común, es un problema que nos aqueja a todos, yo no sé si nos aqueja a todos, yo creo que hay muchos que les conviene esto, y ahí está el negocio. Pero yo creo que a los que les conviene son los poquitos, a la gran mayoría necesitamos la salud pública, Daniel. ¿Seguro? Necesitamos el hospital, a la gran mayoría, tenga plata o no tenga plata, nadie tiene la salud comprada, ni mucho menos. Bueno, hay algunos que se han muerto en el hospital porque lo pueden estabilizar nada más, y más allá de eso después tienen que mandarlos para Neuquén y algunos no llegan, ¿no? Claro, estamos a 500 kilómetros de Neuquén. Exacto. La ruta es mal estado, un solo puente que hay. No hay avión sanitario, una sola ambulancia, si se va la ambulancia no queda nada. El aeropuerto donando su ambulancia para que pueda funcionar, los cabañeros y hoteleros diciendo que pueden poner plata para los insumos. Digo, es una falta del Estado. Digo, el Estado se está corriendo total y absolutamente. Esto no tiene 2 meses, no es que empezó ahora, tiene años, cada año es peor. Yo llegué hace más de 15 años a San Martín de los Andes y teníamos el mismo hospital con la misma cantidad de gente atendiendo. Y hoy, 15 años después, con el triple de las personas, con un turismo mucho más grande, estamos en el mismo lugar. O sea, todo es así en San Martín de los Andes. Y con la promesa permanente, hospital nuevo. Sí, bueno, hemos visto la foto esa haciendo, levantando tierra a ver si era. De los candidatos, siempre con la promesa, a flor de labio, que ellos van a mejorar la salud, van a mejorar la educación, la vivienda, y resulta que cada vez peor. Yo creo que los políticos se van a tener que poner, porque la gente ya, nosotros ya nos estamos cansando de la promesa. Sin ningún control, prometen y prometen, y en las marchas por la salud pública del hospital siempre andan los mismos, que no tienen ninguna incidencia en los que tienen, de alguna manera que ver con o pedir explicaciones, nunca aparecen. Los candidatos del movimiento nunca aparecen y son los parientes. Bueno, tienen un aparato. Lo que tenemos que decir, porque hay que decirlo con todas las palabras y no tener miedo a esto de que te puedan juzgar de esto o del otro. Hay que decir con todas las palabras. El Movimiento Popular Neuquino gobierna esta provincia desde hace casi 50 años. 50 años, y esto cada día va peor. Claro que tuvimos una salud de ejemplo en el país. Es verdad eso. Eso es verdad. Pero eso se terminó hace 30 años. Este país lo vendieron y esta provincia la rifaron. La rifaron, se la quedaron ellos. Entregaron el 80% al poder económico y el otro 20% se lo reparten entre 25 o 30 piolas y todos nosotros vayamos a votar, porque después lo primero que te dicen es nos votó la gente, viva la democracia, ¿no? Se paran en ese lugar de la democracia inventada. Bueno, no sé, Toto, vos qué me querés decir porque estás viendo, leyendo. Estoy mirando, algo, ¿no? No, en primer lugar lo que quiero decir es que cuando uno está así, digamos, a pesar de uno de haber armado un programa y haber pensado ciertas cosas, cuando salen estas cosas que por ahí, digo, estaban planeadas para otro lugar del programa, qué sé yo, es el enojo, la angustia, la desesperación que causan estas situaciones que uno no puede evitar decirlo ya, decirlo ahora, y no es que uno después de decirlo se queda tranquilo, son situaciones que nos siguen molestando. Recordemos que este conflicto viene desde el año 2000, o sea, la situación de Cotrasmal en el 2009 tuvo un quiebre importante y, digamos, se llevó a la nomás se firmó un acuerdo y llevó la sanción de dos concejales. Y hoy se repite esta situación y se repite, no, se repite como esa vez, se desmejoró, se le sacó la concesión a Cotrasmal porque Cotrasmal estaba bastante mal, ahora los empleados son absorbidos por otra empresa que les garantiza una pseudoestabilidad laboral hasta el 31 de diciembre, cual había sido el contrato con la empresa Cotrasmal, con posibilidad de que, bueno, que el año que viene vemos estos. Son situaciones que también enojan y angustian porque siguen siendo parches. Si seguimos poniendo parches, si seguimos teniendo la frazada corta, nos tapamos la cabeza, nos destapamos los pies, así continuamente. Los trabajos... Cada vez nos destapamos más, digo, dentro claro, de poco mucho nos vamos a tapar la panza, con suerte. Los trabajadores de Cotrasmal hicieron un folleto en donde dice reclamos al 0299-1545-19037, y que ese es el teléfono de Daniel Vincent, y eso es lo que hay que hacer. Si usted tiene un reclamo y tiene que ir al hospital y le dice no lo podemos atender, no hay camillero, no hay esto, no lo insumo, no le vamos a dar de comer, está un 10% de las camas habilitadas, ¿sabe qué? Llame al 0299-1545-19037, a él le hace el reclamo directamente y le dice, mire, acabo de venir al hospital, necesito que me atiendan. ¿Sí? Y la persona esta no se puede hacer desentendido porque conoce el hospital porque fue director del mismo. No, conoce San Martín porque es de acá. Entonces, estas situaciones no pueden ser que sean así. No sé si lo conoce porque el otro día cuando recibió a los diputados, a los concejales de San Martín de los Andes, dijo que los iba a recibir porque él era de San Martín de los Andes, como haciéndole un favor. Y que él no estaba enterado que pasaba todo esto, ¿no? Que la hoja de ruta era por otra cosa. La caradurez que tienen es muy grande. Yo, vos Toto decía que el año pasado se sancionaron a Emilia Otarán y a Nambroye. El anterior, en el 2009. Yo le preguntaría a esos concejales que hablan de la moral, de la educación, de las buenas costumbres, por tirar huevos, por una puteada, ¿qué pueden decir ahora? Que salieron a defender a Vincent, al hospital público, que estaba todo bien. Yo digo, no por una puteada, digo, a uno cuando se le cae el mate, ¿qué hace? Lleno de yerba, lleno de agua, ¿qué hace? Se enoja y ¿qué hace? Putea en general. O sea, cuando uno está enojado en general, putea, patalea, grita. El otro día... Es una situación absolutamente normal. El otro día yo pensaba esto que decía Ángel y digo... Yo me enojé mucho en aquel momento cuando disculpame Daniel, que nosotros sufrimos una apretada y bastante jodida. Bastante jodida. por suerte andaba, por suerte, no sé si para los que nos apretaron o para nosotros, que haya andado Mirta, yo andaba con mi esposa, que anda, que nos puede andar en medio de una pelea, de apriete. No sé si fue suerte para los que nos apretaron o para nosotros, a lo mejor estábamos, quién sabe dónde estábamos, pero esas cosas, viste, son apañadas por Raguso, por Pérez, por toda la clase política y por sus levantamanos, como Morenito. Ni hablar. Nancy Jara. Sí, sí. Isabel Noya. Digo, sí. Hay que decirlos con nombre y apellido. Pero también yo lo que decía es que en aquel momento me había enojado mucho porque era una gran mentira lo que decían de Ana Ambrogi y de Emilia, que habían insultado, que le habían empujado al ministro. Mujeres embarazadas, que nunca estuvieron embarazadas. Claro, hoy estoy enojado porque realmente no le pegó un fierrazo a Vincent en ese momento, la verdad, porque es lo que menos se merece. Ese enano orejudo, como decían que le había dicho, la verdad, que lo menos que hay que decirle enano orejudo, porque está vaciando un hospital. Está dejando. Hoy una mujer embarazada va al hospital y tiene que dar gracias que hay alguien que la quiere atender o que la puede atender, porque faltan insumos, falta limpieza, digo. En realidad, no sé qué es lo que esperan. Falta pero todo. Si creen que yo no voy a ser ante esto violento con mis palabras, se equivocan. Y bueno, que digan lo que digan, ¿no? A mí lo que diga, lo que opine Raguso o lo que opine Morenito, poquísimo me importa, digo. Bueno, vecino, esta es la situación de todos, creo, o espero creer, que estamos indignados ante esta situación, este vaciamiento en relación a la salud. Así que, si quiere llamarnos, le repetimos los teléfonos. Sí. A los teléfonos que están ahí, está Pablo, está el Chufa, está Gaby, atento al teléfono, al 428-733 o al 410-669, que son los teléfonos, las vías de comunicación de la radio, ahí los chicos los van a atender y pueden opinar, se pueden enojar también. Yo creo que hay mucha gente enojada. Los que no tienen que estar enojados serán los consecuentes de siempre. Que estos partidos manotean toda la institución, especialmente las juntas vecinales. Yo no las veo, sus presidentes de las juntas vecinales en las marchas. ¿Y por qué? ¿Por qué no veo las juntas vecinales? Porque la gente de los barrios, porque las juntas vecinales están bajo el ala del poder, del Movimiento Popular Neuquino. Eso también son los secuentes de siempre que miran siempre para otro lado. Bueno, ahí estaremos esperando tu llamado. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende, y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda el que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes. Porque mi pueblo es de machos, y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Costas libres, ciudadanos libres. Tenemos derecho. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Dice que no quiere ser, quiere intentar. Dice que no quiere oír, quiere patear. Dice que no quiere estar, quiere arrancar. 15 minutos faltan para las 11 de la mañana y me querían sacar el mate. Cuando está por la mitad, viste, cuando no terminaste, como cuando te sacan el último bocado de comida, ese que está más rico. Eso querían hacer, sacarme el mate. Bueno, 15 minutos faltan para las 11 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Y por suerte estamos llenos de medios de información que nos van amenizando un poquito ciertas cuestiones. Amenizando no, de acuerdo a lo que nos tengan que informar, pero por suerte hay para elegir. Y ha salido la grita cultural esta semana también. Claro. Claro, hablar, como siempre. Como corresponde. Como todos los meses. Exactamente, como corresponde. Contanos un poquito, Dani, ¿qué va esta grieta? Bueno, en esta está la nota que hizo Pablo Campolongo de Apretando los Dientes. Nuestro compañero y ahí programador de este engendro, digamos. Una nota hermosa, una nota muy linda, muy colorida. Apretando los dientes, la murga que, bueno, de San Martín de los Andes, que nació hace 6 meses, muy joven pero muy vistosa y ya ha tenido varias, digamos, presentaciones, por así decirlo. Seguramente. Él llama a la nota Apretando los Dientes, Movimiento Pasional, y habla, dice, mira, ¿cómo hacer para que la típica murga porteña tenga sabor patagónico? Apretando los dientes, lleva 5 meses en las calles, 5 porque esto lo escribí hace un mes, y ya lo está logrando. Esta es la muestra de cómo lograr un buen proyecto con solo llevarlo a cabo. Y hay muchísimas fotos, 5, 6, 7 fotos de la murga, los chicos ahí posando para la foto, pero también en la entrada que hicieron los chicos en la plaza principal de San Martín de los Andes, cuando no los querían dejar bailar ahí. ¿No? Cuando no los dejaban, como no dejaban tampoco los pañuelos, y demostrándole como siempre que vamos y lo hacemos igual. O sea que me parece que si hay un derrotado. Nosotros creíamos que lo podíamos, que se lo derrotaba a Cristina Frugoni, la intendenta, se le iba a derrotar estando ahí. Bueno, estando ahí lo derrotamos, borraron los pañuelos, derrotamos, y la última vez salió tercera. Así que la verdad, un fiasco la candidata que ganó con el empuje de Luz Apag. Así que. Buenísimo. Después hay una nota extensa sobre Humo Negro. También. Una nota extensa. Extensísima. Pero muy piola porque muy piola, tiene varios aditamentos. No solo la nota, sino habla sobre la historia del Festival Estival de Teatro. Una nota que se hace en Crítica Teatral sobre humor y memoria. Y bueno, y varias cositas más. Y después tiene, bueno, Calle 13, Escritores en la Grieta. Escribe Nicolás Coleto, Ana María Mayol, Marcelo Gobo y Beth Nalik, y varias cosas más. Después hay recomendados, talleres. Si usted quiere comprar un instrumento, acá están los instrumentos que se venden. Si usted quiere dar un taller, también acá están los talleres. Así que bueno, una revista cultural, digamos. Está buenísima para ir hojeándola y para saber qué es lo que está pasando en San Martín de los Andes en materia cultural. También vamos a dar un adelantito chiquito de la revista Meridiano 71, que va a salir esta semana también, o sea, en estos días ya va a estar en la calle, van a estar en los bares, de mano en mano van transitando la Grieta Cultural y Meridiano 71, porque esa es nuestra filosofía, que las cuestiones que sean de información, que sean culturales, que puedan tener acceso a todos, y creo que esto de que sea gratuito es una de las formas la forma para que en definitiva pueda llegar a todos. Exactamente. Y esta cosa de que esté en los bares y que esté en las peluquerías y que esté en las clínicas, en el hospital. Y en todos los lugares es que se pueda acceder y que uno pueda leerla y dejarla, ¿no? Y que uno pueda ver lo que le importa, lo que le interesa. Máxime que vamos a, en menos de 2 meses, vamos a estar en una elección bastante definitoria, ¿no? Para San Martín de los Andes. Meridiano 71 justamente habla un poquito de esto, del panorama político, quién con quién, cómo van, cómo se la están arreglando y cómo se las están desarreglando, porque en algunos casos fue así, digamos, se han generado partidos porque no han ido a internas, se han generado alianzas porque no pueden ir solos, se han ido solos porque... Y entonces un poquito... No te dejan. Claro, porque no te dejan, y entonces hay una nota justamente que explica un poquito este panorama que... Digamos, semana a semana se va aclarando cada vez más. En la edición anterior quizás había cosas que todavía no estaban definidas. Y ahora sí, por ejemplo, el candidato del MPN. Seguro, claro, y el de lunes. Y el de lunes. Digamos que el de lunes es Alambrogi, va a ser primer candidato a concejal. Y que seguramente ya está dentro del frente junto al PJ y junto al Frente Grande, donde Juan Carlos Fernández pareciera ya inamovible la posibilidad de ser el candidato a intendente. Por otro lado, ahí, bueno, las negociaciones con Libres del Sur marchan bien, pareciera que Libres del Sur también se sumaría a este frente. Esto se definiría seguramente esta semana, pero podríamos decir ya los medios y ya los referentes empiezan a hablar de que así será. Por otro lado, bueno, tratarán de acercar a la UCR, que es la última... la última fuerza que podría incorporarse a la alianza si lo decide. A mí se me hace como que es difícil, pero bueno, eso sería otra cosa. Y por el lado del Movimiento Popular Neuquino, ganó Lucila Crespo. Ganó por muy pocos votos. Si uno creía que iba a arrasar o otra cosa, fue una sorpresa que Juan Carlos Querejeta terminó menos a 7 puntos nomás, con muchísimo menos aparato, sin ningún tipo de duda, con muchísimo menos apoyo de la política del MPN. Y con menos publicidad. Con menos publicidad y con menos un montón de cosas, digamos. Y hizo una muy buena elección, los independientes aportaron una cierta cantidad de votos, y la derrota, la gran derrotada, Cristina Frugoni, que terminó última, casi a 17 puntos del primero. Sí, porque, a ver, hay una oportunidad de oro. Estar en el gobierno y demostrar lo que uno podría hacer no es lo mismo que prometer lo que podría hacer. Entonces, la oportunidad de oro, ¿cuál es? Ella, habiendo ganado las elecciones anteriores y teniendo tiempo para demostrar cómo sería su proyecto a cargo del gobierno, si fuese a largo plazo, o haber empezado a hacer cosas y después decir, bueno, yo esto lo quiero continuar, digamos, es concreto esto de que ha perdido esta oportunidad, porque en realidad demostró todo lo que iba a hacer, y parte es esto que vos decías, no dejar entrar una purga a la plaza es parte de una política de gobierno, no dejar a los pañuelos pintados es parte de una política de gobierno, decir sí, estoy acá, estoy enterada de lo que está pasando en el hospital, pero no poder hacer nada al respecto, no poder meter ni media presión, también es una política de gobierno, como muchísimos más ejemplos que se están dando hoy porque ella está a cargo del gobierno local. Eso lo puede usted leer igual en la Meridiana 71, porque hay de todo un poco de eso. Y también, bueno, participar, que parece que va como fue siempre, con candidatos únicamente a concejales, en lo que se va a pedir. Van a volver a mandar la tijerita, seguro, para que corte la gente boleta. Y posiblemente sea Viviana Rossi quien encabece esta lista. Hasta ahora esas son las negociaciones y las posibilidades. Seguramente en estos días ya lo vamos a saber. Yo creo que esta semana, en la definitoria, esta semana se define casi todo, quiénes son los primeros candidatos. Yo juraría que sería Juan Carlos Fernández el candidato intendente por el PJ y por este frente. Podría decir que la primera candidata por Libres del Sur va a ser Emilio Tarán. Podríamos decir que la primera candidata por el lunes sería Lambrogi. Podríamos decir que el primer candidato por el MUN, Libre, Frente Grande y Partido Comunista, que están todos juntos, me parece ahora, sería Jorge Muñoz. Que la primera candidata por participar sería Viviana Rossi, que Saloniti es el primer candidato por el Movimiento Popular Neuquino, que también estaría ahí en el partido de Bruno, terminaría siendo Bruno el primer candidato a concejal, seguramente utilizará la, la doble nominación para que él vaya como candidato a intendente y como primer candidato a concejal. Quien estaba ahora, quien él presentó como primera candidata, porque bueno, se presenta como intendente, es Mercedes Turián. Exacto. Así que bueno, eso es lo que podemos encontrar, y podemos encontrar una nota a Silvia Curi, donde acá nos cuenta, Silvia Curi de alguna forma estaría dentro del PJ, vamos a ver cómo se resuelve, porque ahí están disputando espacios, como hoy bien se decía, por los tres o cuatro primeros puestos, seguramente los tres primeros son los puestos con posibilidades que se miden. Después deberían ver cómo siguen avanzando. Hay una nota también a Anambrosi, también a Lune, hay una nota a Alberto Bruno, hay una nota a Lucila Krexel. Está bárbaro, la verdad que está más linda que la otra, le voy a decir a Pablo, que porque la otra todo el MPN, y ya viste, uno me leía y bueno, basta, por favor. Acá hay algunas cosas del MPN, mire, le voy a contar, antes de irnos con este tema, le voy a contar, está la frase de Cristina Frugoni: esta fue una elección no obligatoria, muchos independientes dieron por sentado que yo iba a ganar y no se acercaron a las urnas. Fantástico. Fantástico. Es la hora 10:55 minutos. En 91.1 MHz, desde San Martín de los Andes, territorio mapuche del Neuquén, esta es FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. FM Pocahuyo, espacio publicitario. Herborriego informa a sus clientes y amigos que ya abrió sus puertas en su nueva dirección sobre la ruta 234 a metros de La Caminera. Los esperan, como siempre, ofreciendo el mejor servicio y asesoramiento en riego. Y recuerde que Herborriego se mudó y ahora está sobre la ruta 234 a metros de La Caminera. Los esperan en su nuevo local. ¿Qué dijiste? Herborriego, decir. Herborriego, ahí está. Estructuras metálicas, rejas y todo tipo de trabajos de herrería. Por presupuesto y pedidos, comunícate con Juan al 429-677. FM Pocahuyo. Fin de espacio publicitario. Atención vecinos. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. La Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna de San Martín de los Andes convoca a todas las familias inscriptas, ya sea en la primera etapa como en la segunda etapa del barrio intercultural Lote 27, a la asamblea que se realizará el sábado 23 de abril a las 19 horas en el CEPEN número 13. Reiteramos, todas las familias inscriptas en la primera y segunda etapa del barrio intercultural Lote 27 tienen asamblea este sábado 23 de abril a las 19 horas en el CEPEN número 13. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores, las flores crecen desde el pie. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Ay, ay, ay, opae, yo. Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, opae, yo. Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, opae, yo. Ay, ay, ay, opae. Playa donde ninguno se baña, sabes. Salud, querida, querida eminencia. La diferencia está en el chaquet. Es conocida la vida de este croto. Su nombre, si se cae, ignora la ley. Lo indemnizaron con unos por otros. Se volvió loco y dice que es vale. Ay, ay, ay, opaguelo. Ay, ay, ay, opaguelo. un minuto falta para las 11 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Vecino, vecina, si usted quiere comunicarse con nosotros, los puede hacer a los teléfonos de la radio. Sí, 428-733 y 410-669. Ahí nos puede contar qué es lo que piensa acerca de lo que quiera, en definitiva, ¿no? Porque no es solamente el tema del hospital de esta semana, o qué está haciendo en esta Semana Santa, estos días de descanso que, bueno, nos han tocado bastante lluviosos, pero algo siempre se puede hacer. Sí, se pueden hacer un montón de cosas, pero yo le aconsejaría que esté atento a esto, porque una vez usted se va al cine, se enferma, se moja, se enferma y no tiene a dónde ir, porque es sábado a la noche, ¿a dónde va a ir? ¿Y a dónde va a ir? Si no va al hospital, ¿dónde va a ir? Esa tarjetita de dice, no, yo tengo obra social, tengo os de binario. Sí. sabe dónde mete la tarjetita, ¿no? Vio que en la ranura entra justito. Bueno, ahí mismo pueden llamar por teléfono y comunicarse con nosotros y contarnos lo que le anda pasando. Volvemos a saludar a Mirta, que debe estar en su casa con sus nietas. Esperemos que esté mejor. Sí, está mejor, así que para nosotros una tranquilidad. Mañana vamos a estar de fiesta otra vez. Enfiestados todos. No, hoy vamos a estar de fiesta. Hoy es sábado. Hoy es sábado, yo estoy perdido. Y bueno, teníamos a los trabajadores del hospital que andan dando vuelta. Ahora van a venir, ya están ahí, están charlando con nuestro productor de imagen y sonido. Pero pasa que yo te tengo que explicar, se tienen que peinar antes de entrar, sí, porque sí. No es cosa que la gente los vea mal. Además tenemos a Ángel, que nos ha traicionado y ha marchado hacia otra radio a contarlo del programa nacional de impunidad. Vos no entendés, Ángel es un tipo así de solicitado, es como que nosotros no lo podemos tener en exclusiva. No, en absoluto. Así que bueno, tenemos que hablar nosotros. Por eso estos espacios de aire. Bueno. Buen día, Claudia, Toto y Dani te saludan. Hola, buen día, ¿qué tal? Tu padre nos ha abandonado, pero igual te ha dejado en buenas manos, me parece. Ah, mirá vos. Sí, ha salido un ratito. Recién estábamos comentando eso de que se ha ido a otra radio, pero en un rato vuelve. Contanos, Claudia. Bueno, estamos en comunicación con Claudia González, hija de Ángel y bueno, trabajadoras de la salud. Sí, mirá, yo lamentablemente no estoy escuchando el programa en este momento porque estoy trabajando. Pero bueno. Contarles que la situación acá en Plotier sigue como hace meses atrás, que estamos meses y años inclusive, que estamos con el tema del hospital que está nuevo, pero todavía no lo podemos, la población no lo puede utilizar. ¿Cómo es eso, Claudia? ¿Cómo es? Porque acá hay promesas de hospital nuevo, acá ni hospital nuevo tenemos ya desde el vamos. Contanos cómo es eso. Esto uno lo puede entender en realidad los trabajadores lo entendemos como una cuestión política. Claro. Esto de tener un hospital, un hospital de complejidad 6 que se inauguró a medias en su momento. Perdóname, ¿qué significa de jerarquía 6, de complejidad 6? Bueno, complejidad, el tema de las complejidades de los hospitales quiere decir tiene que ver en cuanto a la capacidad de camas, a la capacidad de resolución de problemas. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a pasar a ser un centro de derivación de otros hospitales de menor complejidad, como por ejemplo de Cenillota, de Chocón. Claro, como es acá en San Martín de los Andes, con Junín o con Aluminés. Exactamente. Tiene que ver con eso. Así que bueno, como te decía, en su momento se inauguró el hospital a medias, luego lamentablemente por fuerza de los trabajadores del hospital y de la población se cerró el hospital nuevo, porque pasó lamentablemente una desgracia que tarde iba a pasar, esto de estar trabajando, por eso entiendo a los compañeros de San Martín, estar trabajando sin insumos, estar trabajando sin recursos, que lamentablemente tiran a que se trabaje mal. Claro. Bueno, acá se ve que las autoridades de Plotier y del gobierno se olvidaron que por tener ambulancias acá tuvimos una desgracia, falleció una persona. El pueblo tomó la decisión de cerrar el hospital y de que se abra de una vez por todas, pero se abra bien. Sí. Claro. Y lamentablemente otra vez lo quieren abrir al hospital, y no seguimos sin tener insumos, sin tener gente. Así que es como que caemos otra vez en esto de hacer el acto político. Sí. Vamos, inauguramos el hospital y vamos a los medios, sale el gobernador diciendo inauguramos un hospital para la ciudad de Protier, pero no es así. Y yo creo que está pasando en todas las localidades de la provincia. Esto de tener tantas faltantes de insumos, de recursos. Y la verdad que para un trabajador es una lástima, porque uno está trabajando con personas, con vidas, y es una lástima que la provincia más rica de la Argentina estén sucediendo estas cosas. ¿Cómo se siente, Claudia, el trabajador de la salud, digo, cualquiera, sea tanto el de limpieza como el médico especialista, ante tamaña negligencia? Porque pensar que se te puede morir una persona por falta de insumos o por falta de ambulancias. Acá en San Martín de los Andes funciona una ambulancia, el aeropuerto está diciendo que utilicen la ambulancia de ellos, por ejemplo la gente de hotelería y gastronomía diciendo que ellos van a ver si se encargan de pagar los insumos. ¿Cómo se siente un trabajador de la salud pensando que no sabe si va a poder usar un guante, si llega alguien, si tiene tal remedio, tal otra cosa? ¿Qué le dice a la gente? Y la verdad que uno se siente, como te decía, a mí me da mucha lástima, me da mucha impotencia, porque vos por ahí ves en otras provincias pobres que pasa esto, y vos decís, estamos en Neuquén y está pasando esto, y como vos decís, ¿sabés lo que más por ahí bronca le da a uno? Es saber que tenemos como mayor referente de la provincia de salud a Vincent, que él trabajó en un hospital en el hospital de San Martín de los Andes, y él es consciente de que en un hospital no puede haber una ambulancia. Claro. Mínimo tiene que haber dos ambulancias. Entonces vos decís, ¿cómo es esto? O sea, ¿nos subimos allá arriba y nos olvidamos de cómo es el trabajo abajo? Y yo creo que sí, la verdad que yo creo que sí. Yo creo que el que está dispuesto a ir como director o como ministro de un gobierno como este, que históricamente viene vaciando la salud pública, seguramente está dispuesto a que eso no le importe mucho, porque la verdad que los concejales que viajaron a hablar con él dice, nos atendió diciéndonos directamente, los atiendo porque son de San Martín y yo era de San Martín, como diciendo, ustedes de Plotier, olvídense. Esas fueron las primeras palabras, y de ahí en más les dijo que él no tenía conocimiento que acá en San Martín estaba pasando eso. Así que bueno, o hay dos cosas, o es muy, muy negligente, o es un sinvergüenza. No hay mucho para... Que no pasa por la negligencia, porque tienen conocimiento de todo. Seguro. Tienen conocimiento de todo. Pero lamentablemente no... Te sentís defraudada, porque vos decís, es gente que está a cargo de algo tan importante y sabe cómo es el trabajo, y no puede ser que estemos con tantas faltantes. No puede ser que estemos, San Martín esté con una sola ambulancia, está a 500 kilómetros del mayor referente, que es el Hospital Castro Rendón, y que tenga una ambulancia. O sea, salen una derivación y el pueblo se queda descubierto de ambulancia. Pero seguro. Pasa un accidente y ¿quién lo atiende? Seguro. Además, en muy pocos años, en 3 o 4 años, se quitaron todos los pasajes que antes había para derivaciones a Neuquén. No hay ambulancia, no hay avión sanitario. Digo, prácticamente les importa muy poco la vida de los trabajadores, de los pobres, porque realmente son los que terminan ahí. Y para peor en San Martín... Lo que menos les importa es la... Disculpame, Daniel. Sí, sí. Hablando de importancia, no les importa la población, no les importa la salud. No, seguro, y detrás porque de todo esto uno hay... uno como trabajador vos decís, bueno, no tenés esto, pero de alguna manera te las arreglás, ¿viste? Porque vos decís... lamentablemente tenés que llegar a ese punto, ¿no? Porque vos decís, estás trabajando con personas, estás trabajando con vidas, no es un papel que decís, bueno, no tengo tinta y no imprimo este papel, no. Seguro. Estas son personas que necesitan sí o sí de la atención. Sí. Entonces uno cae en esto de decir, bueno, tenés que trabajar con lo poco y nada que tenés, pero uno sigue, uno le pone el cuerpo a esto, no le pone el alma al trabajo. Vos seguís trabajando, obviamente... reclamás, tratás de luchar porque cambie esto, pero no bajás los brazos, no podés bajar los brazos porque son personas a las que les tenés que prestar el servicio, pero te da bronca y te da pena que la gente que tiene que hacer algo no haga nada. Claudia, ¿qué se comenta entre los colegas tuyos? ¿Cuál es la situación que están viviendo? Y mira, nosotros... ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola, sí. Sí, se está por cortar, parece. Y nosotros estamos al igual que muchos hospitales, ¿viste? Sintiendo esto de tantas faltantes... sintiendo que no tenemos el apoyo del gobierno, de nuestros referentes de salud, por ahí tampoco. Bueno, ella había avisado ya que se estaba por cortar y evidentemente se estaba por cortar y se cortó. Era Claudia González, no solo es la hija de Ángel, sino que es una trabajadora de la salud. Ella es enfermera en Plotier y bueno, está muy, muy empapada en el tema, justamente por estar dentro, incluida en este problema. Ella y el esposo también trabaja en salud en Plotier. Y esto nos demuestra que no es algo aislado, sino que es un programa de gobierno, el programa de gobierno que funciona y trabaja para la salud privada. Yo no sé, Dani, ¿vos viste la película de los Simpson? Que por ahí hacen muestran cosas exacerbadas, sí, pero sí. En la película muestran que ponen un domo en la ciudad, sí, sí, sí. O sea que la encierran, sí, y sí. La dejan ahí aislada y bueno, van teniendo faltantes, van teniendo complicaciones de una ciudad que está aislada. Justamente el que pone el domo es justamente quien tiene un negocio de los domos, sí. Y así se... Eso es como muy burdo, muy chabacano, pero a mí un poquito me dio esa sensación. Sí. Cuando decía una sola ambulancia y entonces si vos tenés que hacer una derivación te quedás sin ambulancia acá. O sea, nos sentimos como una especie de isla. Y no digo San Martín, digo Neuquén, porque lo que estaba hablando Claudia era de eso. Sí, seguro. Además, lo peor de todo es que la gente, cuando uno habla con los políticos o cuando lo escucha, yo siempre digo, hay que decir las cosas como son, y si te votan o no te votan, no importa. No, la verdad no importa mucho que te voten si no piensan parecido a vos. Eso es lo que yo creo de la política. Y una de las cosas que hay que decir es que acá hay un negocio privado, en todos los casos. El petróleo es un negocio privado, el turismo es un negocio privado, la salud es un negocio privado, la educación es un negocio privado. Todo ha pasado a ser un negocio y nosotros, pueblo, trabajador, todo eso, siempre estamos detrás del negocio, sino como último eslabón de ese negocio, esperando las obras que pueden caer. La famosa teoría del derrame, pero acá es al revés, ¿no? Acá somos los primeros que tenemos que poner el cuerpo para ser los últimos que vamos a recibir. Eso es uno de los problemas que tiene Neuquén y que tiene este país, y que es una sinvergüenzada, y que tenemos que terminarlo entre todos. Pero también tenemos que terminar con este cuento que nos dicen siempre que los violentos, porque siempre tienen una excusa, siempre tienen una palabrita. Yo el otro día estaba en un local partidario y no sé cómo llamarlo, porque también es feo llamar un lumpen. Una persona que yo la conozco muy bien, que ha pasado por todos los partidos políticos habido y por haber aquí, que obviamente, no sé si ha ido a la escuela, pobrecito, porque un tipo que debe tener sus 30 años, es albañil, a veces lo he visto en alguna esquina, digo, y el tipo en ese local, ya lo escuché hablando en otro local y en otro local de otro partido, constantemente va cambiando a ver dónde puede encontrar algo, y vos ves cómo vota y cómo lo manejan y cómo le decía, y uno sabe que le estaban dando unas moneditas para que haga y diga, y eso es lo que nos da lástima, digo, porque en definitiva él no, ni se está salvando, ni está jodiendo al rico, ni está jodiendo a su hermano, al tipo que está igual o peor que él, digo. Bueno, de eso viven estos partidos políticos, ¿eh? Entonces... Señores turistas, hemos llegado al lago Lolo. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad muelle privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma, verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. Si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Pasaron de las 11 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a los Hospitales, principalmente en la jornada de hoy más que nunca, en la semana de hoy más que otros tipos de semana, en vez de los ríos, estamos preocupados por el tema de la salud. Y habíamos adelantado que vamos a estar en conversación con algunos trabajadores del hospital, en este caso nos visitan dos trabajadores de la ex cooperativa Cotrasmal, ¿cómo le decimos? No, ahora es desempleado. Desempleados. Bueno, desempleados de ninguna cooperativa. Tenemos a Ricardo y a Rubén. Buen día, muchachos. ¿Cómo andan? Es una pregunta un poquito complicada el cómo andan. No, es que si la conciencia del trabajador es firme, nosotros andamos bien. Hay que andar con el ánimo alto, la energía dispuesta a resolver nuestro problema. Claro que a veces te vienen cosas negativas, pero hay que poder reconducirlas y transformarlas en lo positivo para que nosotros lleguemos a buen puerto. Rubén, contanos por qué dicen que están desempleados en el día de hoy, para que quede clarísimo cuál es la situación. Bueno, desempleados porque Provincia dio de baja la licitación con Cotrasmal. Nosotros quedamos en La Pampa y La Vía ante esa situación. A través del Ministerio de Salud se impuso una empresa que hasta este momento solamente contaría con una cédula de notificación para realizar el servicio, ni siquiera un contrato. Estuvimos dos veces totalmente dispuestos a firmar los contratos que se nos ofrecían y resulta que los contratos no aparecieron. La empresa lo que sí está haciendo es haciendo firmar los contratos en forma individual. Nosotros queríamos firmarlos todos juntos en presencia de nuestra abogada para evitar que haya suspicacias y entuertos en la firma de los contratos. Eso por un lado. Por otro lado, tuvimos dos reuniones con el ministro, una que no se llevó a cabo, que todos la conocen, la segunda se llevó a cabo y fue solamente una mesa de negociación donde el ministro nos propuso que solamente podíamos trabajar en la empresa, que no había ni nombramientos ni cargos en el hospital. Totalmente contradictorio. En esta empresa que los absorbe como empleados, claro, hasta el 31 de diciembre. Pero el cuestionamiento que nosotros hacemos a la empresa no es... A ver, una empresa no me puede garantizar o prometerme contrato a plazo fijo hasta el día 31 de diciembre si antes no tiene garantizados sus ingresos. Y garantizar sus ingresos sería tener un contrato, esta empresa CBS, con la provincia. Claro. Entonces nosotros, cuando fuimos a firmar la segunda vez, lo primero que le pedimos fue el contrato que los vincula como empresa de servicios a provincia a través del Ministerio de Salud y de su Secretaría de Salud. Entonces después sí teníamos la vía libre para firmar el contrato. Entonces, la persona que estaba era un representante de la empresa, que además no tenía poder para firmar nada, porque nosotros mínimamente para garantizarnos que era seria la propuesta y que efectivamente íbamos a estar hasta el 31 de diciembre, pretendíamos elaborar un acta donde quedara sentado todo esto y que firmaran los concejales que estaban presentes, nuestra abogada, el representante de la empresa y, en todo caso, íbamos a convocar un escribano o una escribana. ¿Qué concejales estaban presentes? El concejal Chistic, sí. Y el concejal Insubor. Pero bueno, nada, no había ni un papelito en blanco para anotar nuestros nombres. y el muchacho nos dijo que además si se firmaban los contratos iban a estar las firmas nuestras nada más, porque la firma del dueño de la empresa demoraba una semana en ir y volver desde Neuquén. Entonces nosotros, ante toda esta situación de desventajas, de desconocimiento de nuestros derechos, de desconocimiento como personas capaces de estar en una cooperativa, ante toda esta situación ya no queremos trabajar en en desventaja, menos en lo que sería la salud, en un ámbito como esta salud. En el hospital no se puede trabajar en desventaja laboral, porque si te enfermas, ¿quién te protege? O sea, ¿quién se hace cargo? Ayer se pinchó una compañera. ¿Quién se hace cargo de esa compañera si ahora va? Si, ojalá no tenga una enfermedad de por vida, pero ¿quién se va a hacer cargo de ella? ¿El director del hospital? ¿Que acepta que esté esta empresa bajo estas situaciones? ¿El señor ministro? ¿El dueño de la empresa? Porque no es una casualidad que una persona que hace una semana que está trabajando en el hospital se pinche un dedo. Por eso yo cuestionaba los otros días que las personas que tienen que ingresar a hacer el servicio de limpieza en el hospital tienen que tener un mínimo de instrucción. Y la responsabilidad de ese mínimo de instrucción es del encargado de servicio que está dentro del hospital. Y ese encargado de servicio es el mismo encargado que tenía Cotrasmal hasta que nos dejaron sin la licitación. Lo que demuestra que a las personas que están ingresando a trabajar al hospital no se le está dando instrucción de cómo trabajar para evitar un accidente. Y esto es grave, porque se dispone a la gente a trabajar, porque para las empresas el trabajador tiene disposición para trabajar más de 8 horas, 12 horas, 16 horas, no es recargo, es disposición del personal. Pero ¿quién le da las instrucciones? Nosotros estamos cuestionando que la empresa, estamos segurísimos, porque esta compañera en una semana no se pudo haber pinchado un dedo, eso es porque no se le dio las instrucciones para que ella tuviera todas las precauciones suficientes para realizar su tarea. Eso es como para ir sumando, digamos, las cosas que se van haciendo. Ricardo, ¿cómo van a seguir a partir de ahora, digamos? ¿Cómo sigue la situación de los trabajadores? ¿Hay familias que han firmado con esta empresa? ¿Hay familias que no? ¿Cuál es la situación? Bueno, solamente hay 4 familias que han firmado con la empresa esta y el resto de los 30 seguimos juntos. Hoy a la... tenemos hasta las 2, vamos a juntarnos de nuevo para ver cómo seguir. Se juntan en asamblea. Hacemos una asamblea. Y deciden ahí cómo van a continuar. Sí. ¿Tienen previsto algún corte, alguna medida? Un corte y una quebrada. Y así ya volvemos. En realidad lo que estamos haciendo asambleas todos los días, estamos en asamblea permanente y cada vez que vamos a hacer algo lo decidimos en asamblea. Quiero dejar aclarado porque muchos dirigentes políticos, por ahí un determinado concejal, creo que era el concejal Insúa, hasta tuvo el despropósito y la mala intención de decir que nosotros estamos siendo pagados por un sindicato. La verdad que es da cierta vergüenza ajena que una persona que es funcionario público se ocupe de perder su tiempo en hacer mensajitos de texto igual detrás del anonimato. No, pero igual quédate tranquilo porque Insúa es un cachivache, ¿no? Es un concejal, pero es un cachivache. Yo el otro día tuve una charla informal con él en una reunión que sale fuera de todo esto, que tiene que ver con unos postes que van a poner en Villa Parque La Cascada, que obviamente hicieron todo mal con el EPEN, primero intentaron ponerlos sin permiso, después dijeron que iba a haber una reunión con los vecinos y la reunión fue después de que salió una ordenanza, y todo fue el señor Insúa. Y cuando yo le quise explicar que todo esto era por una mala administración, me dijo, no, pero acá no venimos a hablar de política, sino si querés nos tomamos un café, vamos a política, me decían a mí. Y yo le decía, no, bueno, entonces hablo con otro, porque si con vos no puedo hablar de política. Entonces, si un tipo que es concejal, que fue antes ministro de Hacienda, secretario de Hacienda y todo esto, digo, no va a hablar de política cuando tiene un caso político, es un cachivache. Así que ni te hagas problema, digo, nombra a otro y déjalo ahí suba como un cachivache. Sí, en realidad es importante que la gente sepa que el concejal Insúa además es perito judicial contable. Y aparte cachivache. Entonces, los otros días él quería anular las argumentaciones, los conceptos de nuestra abogada. Y en una intervención le dije, perdón, concejal Insúa, si usted es perito contable, ¿cómo se le pasó la situación de Cotrasmal en la municipalidad? Porque usted estaba de secretario de Hacienda. Claro. O sea que se confirma mi teoría. ¿Hay alguien que haya pasado a planta? Mira, esta semana, desde que estamos con las medidas de fuerza, han llovido las propuestas telefónicas desde el gobierno. No justamente del ministro ni del gobernador, porque ahora en definitiva el responsable político de esta situación es el gobernador. El ministro nos hizo saber que él era su patrón, así que bueno, será el señor gobernador el que deba decidir. Pero antes de ayer, cuando íbamos a hacer el corte de ruta, que ya lo habíamos decidido, me llegó un mensaje a través de otra FM, porque se utilizan a los medios oficiales de difusión para darnos los mensajes, y no un fax. Y nos transmitieron que habrían 5 nombramientos de muy buena fuente. O sea, tenemos la certeza, 30 trabajadores del Cotransman, de los cuales 4 firmaron con CBS. Sí. Y habrían 5 nombramientos. Y habrían 5 prometidos. Claro. Prometidos. Pero de lo que tenemos certeza, de esos 5 nombramientos, que el único nombramiento que hubo es de la señora expresidente de la cooperativa, la señora Allegri, en el instituto. Nosotros entendemos que esto es una provocación, en realidad. Esto es para demostrar que estos negros van a ir y van a romper todo. Por suerte nosotros, lo más malo que podemos hacer es hacer un poco de fuego en el medio de la ruta o en el medio de la calle. No quemamos a nadie, quemamos cubiertas. Hay vecinos que nos cuestionan que estamos... No me río, no quemamos a nadie a veces. Claro, sí, porque acá hay gobiernos que han matado maestros, ¿no? El mismo color político que está gobernando ahora y que todavía no ha llegado la justicia. Pero por otro lado, a los vecinos que nos cuestionan y a muchos compañeros que nos cuestionan que quemamos cubierta, yo les voy a hacer una nueva contrapropuesta. A partir de ahora, en vez de quemar las cubiertas, como estamos sin trabajo y no tenemos para morfar, vamos a hacer como en las películas de Charles Chaplin, que se comía los zapatos. Bueno, nosotros nos vamos a comer las cubiertas. Porque así a ver si logra ingresar un poco la idea de lo que significa estar sin trabajo y de lo que significa que para un trabajador no pueda tener dinero para llevarle la comida a sus hijos. Porque acá no estamos hablando de Rubén o de Rita, estamos hablando de compañeras que son madres solteras que en este momento no tienen ni para darle a sus hijos y que en unos días más no van a tener para el alquiler. Y todo por un castigo desde el gobierno, porque hemos denunciado un fraude laboral en el que el gobierno es responsable, porque esta cooperativa fue puesta por este partido y por este gobierno, y es responsable del fraude laboral al que se nos sometió. Y por otro lado, es responsable de tener que dar respuestas superadoras a las propuestas que hemos hecho nosotros. No aceptamos más llamadas telefónicas para que nos digan que levantemos el corte, que bajemos un poco los decibeles. Necesitamos que tanto la candidata a intendente del partido oficialista, el señor gobernador, los contactos del señor ministro, los señores concejales, se pongan a disposición de resolver este problema con propuestas superadoras. Esa es, digamos, la propuesta que les hacemos ahora. ¿Quién hace ahora, por ejemplo, quién está haciendo el trabajo que hacían los trabajadores de Cotransman? ¿Hay alguien? ¿Hay otra? ¿No hay nada? Sí, se utilizaron los legajos de la cooperativa para convocar a los primeros trabajadores que hubieron dentro del hospital con esta empresa. Ajá. Se utilizaron el teléfono y el celular de la cooperativa, no solamente los legajos. La oficina de Cotransman. Entonces, Cotransman es sociedad anónima con CBS. Por eso nosotros cuestionamos la seriedad de la empresa. Tenemos acabadas muestras de por qué la empresa no es seria. Y por lo tanto, si nos llegamos a relacionar con la empresa brindándole nuestra mano de obra, la empresa deberá garantizarnos que efectivamente hasta el día 31 de diciembre mínimamente nos garantiza el trabajo. Nuestra mínima es esa, que todos los compañeros tengan trabajo. Disculpa, llamó una vecina y pregunta, ¿cuántos trabajadores han pasado por Cotransman? Esa es una de las preguntas de la vecina. A ver, ¿cuántos? Trabajadores, nosotros tuvimos acceso al libro de asociados en presencia de los directivos de la cooperativa hace unos días atrás. Lo vimos por casualidad, el libro de asociados, y han pasado cerca de 150 personas aproximadamente. Y la otra pregunta, Teresa, si han tenido contacto con Brunilda Rebolledo, pregunta la vecina. ¿Para qué? Eso es lo que pregunta la vecina. No, está bien, le agradezco a la vecina que tire esa información, pero es como... No se nos ha ocurrido tampoco, pero no nos parece relevante. Acá la decisión pasa por otro lado, digamos. No pasa por un vecino de San Martín la decisión de escucharnos. Acá es un gobierno provincial el que no nos quiere escuchar, que además ayer estuvo tirando dardos, que esto eran cuestiones eleccionarias. Entonces yo tengo que entender que el señor ministro dejó a 30 familias sin trabajo porque están en plena campaña política. Esto es le digo a la población, ¿no? Tengan cuidado porque va a seguir quedando gente sin trabajo, entonces hasta las elecciones generales, si esta es la medida en las campañas políticas, dejar gente sin trabajo, van a seguir habiendo despidos. Si esta es la política que quiere demostrar el gobierno provincial. Bueno, Rubén y Ricardo, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos. Nos quedaríamos toda la mañana, pero bueno, se nos va el programa y hay más gente del hospital justamente. Bueno. Porque sabemos que la problemática no es solo de ustedes esta vez, que es de todo el hospital y obviamente estamos muy consustanciados con la problemática. Bueno, nada más, no, sí, yo tendría que hacer muchísimas preguntas, pero prefiero guardarlas porque esto tengo la sospecha que va a continuar. La desgraciada sospecha, digo, y que no va a continuar solo con este, quizás por este tema eleccionario pueda de alguna forma arreglarse, aplacarse. Algo, aplacarse, poner un parche, pero esto va a seguir. Recién hablábamos con gente de Plotier, que es lo mismo, Junín de los Andes es lo mismo, en Plotier, en Junín, inventaron dos hospitales vacíos. Esto me hace acordar la época de Dualde, que armaba escuelas y después las desarmaba para armarlas en otro lado. Eso es este gobierno, eso es este partido. Hay gente que lo defiende a muerte, obviamente. Yo leo mucho los medios informativos por digitales, donde opinan, y obviamente opinan con nombres falsos, a favor de Lucila, a favor de Jorge Zapag, pero todos con nombres falsos, ninguno pone la caripela. Uno solo quisiera que llame por teléfono poniendo la cara. A mí me encantaría que llame Insúa. Yo le pido, si alguno tiene el teléfono Insúa, que llame, que acá está Daniel Tórtora diciendo que es un cachivache y que se lo va a decir en la cara, en cualquier lugar donde se lo encuentre. Se lo ha dicho ya, y a unos cuantos más, digo. Obviamente tenemos denuncias, ustedes ya lo saben, de los dirigentes de Cotrasmal, de los dirigentes del MPN y de partidos asociados, digo. Pero esto que iba a pasar, nosotros lo veníamos diciendo hace 4 años, se lo dijimos hace un año a muchos trabajadores de Cotrasmal, quizá en las mejores formas, y algunos no lo supieron entender. Vos te acordarás, Rubén, que lo habíamos hablado. Y esto va a seguir. Va a seguir porque también el director es parte de esto. Sí, por eso hace un rato yo lo hacía responsable de algunas situaciones adentro del hospital con los compañeros que están trabajando para esta empresa. Seguramente. A mí me gustaría poder hacer una última reflexión. Sí, dale. Esto, yo estoy hace varios días analizando la cuestión contradictoria del gobernador, ¿no? Porque el gobernador... en sus alocuciones apoya a Cristina Kirchner, una gestión de gobierno que para muchos puede ser amplia, para otros no, pero que ha demostrado que... Sí, hay otra sensibilidad, por lo menos. Tiene, digamos, ciertas medidas a favor de los trabajadores y de sus derechos. El señor gobernador muchas veces ha manifestado este apoyo y esta política. Pero hacia adentro de la provincia es contradictorio, porque él está llevando a cabo medidas de gobiernos neoliberales. Niembla. Totalmente desprendidas del proyecto menemista, porque esto de la tercerización del servicio es el primer paso de la privatización de la salud pública. Y muy cerca de las políticas del señor Sovich. Sí, sí. O igual. Sí, yo diría una continuidad. Claro, entonces sería bueno que la gente lo pueda reflexionar, y el señor gobernador también, porque uno cuando está en los espacios de poder tiene que tratar de lograr que la gente pueda acompañar su gestión, pero la gente comienza a leer las contradicciones. Uno tiene que ser honesto con la gente que lo votó, ¿no? Entonces, esta es la reflexión que quería dejar. Un gobernador que apoya la política de Estado Nacional, un Estado Nacional que está luchando porque el Estado vuelva a tener una figura relevante en la sociedad, y una provincia donde el Estado no resuelve. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, nuevamente por haberse acercado a charlar un poquito con nosotros acerca de su situación. Bueno, y nos solidarizamos, por supuesto, con el hospital, porque es el hospital de todos, es el único hospital que tenemos en San Martín, y la gente que vaya haciendo su mea culpa, porque el hospital está casi cerrado, tiene el primer piso cerrado, y las promesas siguen pateándose para dentro de una semana. Bueno, eran Rubén y Ricardo de la cooperativa Contrasmal, ex cooperativa, actual desempleados, una situación muy complicada. Conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Esto es... Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Para las 12 del mediodía y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos y a Hospitales también. Estamos en, ahora en estudios con Juan, Mariela y Fernando, que bueno, son trabajadores del hospital y también nos vienen a contar un poquito cuál es la situación. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, comienzo yo. Bueno, estamos muy mal. Estamos muy bien porque estamos muy fortalecidos los trabajadores, estamos muy organizados, estamos muy con mucho convencimiento de lo que estamos haciendo, con mucha ideología. Estamos en esta lucha en que desgraciadamente si se llega a dar el aumento salarial vamos a tener que levantar las medidas de fuerza, pero la lucha no va a terminar porque solamente con el aumento salarial, porque nosotros estimamos que las falencias del hospital son tan grandes que tenemos que ir por más, ir por un mayor presupuesto, ir por lo que corresponde, ir por justamente el presupuesto que le tiene que tocar a salud para que el hospital continúe dando y prestando la mejor atención posible, ¿no? Cuéntenos un poquito cuál es el reclamo por el cual el hospital se encuentra prácticamente cerrado. Bueno, el reclamo nuestro, de todo el personal de enfermería y de todo el personal del hospital, como dice Fernando, no es solo monetario, no es solo de salario, que es el 60%, 70% del problema nuestro. En realidad es, contestando un poco lo que hablábamos hoy, de lo que dice el señor gobernador en las notas, que estamos desde la política actuando, totalmente de acuerdo estábamos hablando, porque lo que falta acá en este hospital y en toda la provincia es una política sanitaria que defienda realmente a la gente, como él dice, sin obra social, y que se pueda atender con una total atención en los hospitales públicos. Y hoy como estamos no se puede hacer eso porque faltan insumos, falta acá sobre todo en San Martín un hospital como La Gente, que se merece La Gente, con toda la capacidad de internación que se merece, porque hoy estamos con 3 pacientes por habitación hacinados, los pacientes. Vos pasaste por ahí, creo que también te acordás de eso. El personal trabaja en hacinamiento dentro del hospital porque ya no da más. Las cloacas a veces rebalsan, se tienen que suspender cirugías porque se caen las paredes. Y eso todos los días te va mellando. Y más de uno se enferma por la situación laboral en que está viviendo, no solo por la falta de salario, que no llegamos ni a la quincena del mes, creo. Se acaba de incorporar Graciela, que no la habíamos saludado. Buenos días. Yo creo que porque mucha gente se piensa que el problema del paro y de la protesta se basa solamente en el salario. Yo creo que, y conociendo, porque yo soy del barrio, soy de San Martín, y conozco a casi toda la gente que trabaja en el hospital, que son nuestros amigos, yo creo que si se soluciona el problema del nombramiento de médico, de enfermero, se soluciona el problema de la comida, de los remedios, de ambulancia, de edificio, yo creo que el problema de salario pasaría, a lo mejor en una negociación pasaría a último, se dejaría para el último, porque mucha gente piensa en todo el problema, no, que reclaman, igual que los maestros, reclaman porque andan en lindos autos, tienen buen vivir, pero no solamente pasa por el salario. Yo creo que el gran problema pasa por otra cosa, por falta de personal, por falta de insumo, por falta de pago a los proveedores, por falta de médicos en general, de todo. Yo, a ver, ¿cómo lo ven ustedes? Si el gobierno soluciona problemas de edificio, de nombramiento, de pago a los proveedores, de ambulancia, y dar un buen servicio, ¿qué opina? El problema de salario, ¿a dónde lo pondrían? Sí, la verdad que es la realidad. El problema de salario para nosotros quedaría en otro lugar. Asimismo, la infraestructura hospitalaria está caída por el hecho de que, te hablo en particular de la zona de quirófano, no hay vestuario. Como La Gente, hay un lugar en común donde nos tenemos que turnar para cambiarnos. No hay duchas, no hay un baño coherente a la cantidad de personal que se maneja. Para las chicas enfermeras pasa lo mismo, para el personal de mantenimiento igual, son lugares que están reacondicionados y que en definitiva el trabajador está trabajando, vaya la redundancia, mal, en inferioridad de condiciones, en forma insalubre. Me extraña que, o no, que siendo el señor Vincent ministro de Salud y saliendo de este pueblo, no ponga más esmero en atender la realidad hospitalaria de este lugar. ¿Por qué creen ustedes? A ver, yo me pregunto muchas veces en mi casa tantas cosas, ¿no? Creo que todo nos debe pasar. ¿Por qué las cosas funcionan de una forma? Porque esto no es algo nuevo, yo... Tengo alrededor de 15 años en San Martín, venía un poquito antes, y me acuerdo lo que era el hospital hace 15 años atrás. Yo me atendí toda mi vida en el hospital, prácticamente no tengo obra social, así que no voy a una clínica. Me has atendido Fernando, me han atendido muchos de ustedes, debo conocer a la mayoría de los médicos. Y yo veo este deterioro y este avance del vaciamiento del hospital. Y yo pienso que cuando alguien me dice, Vincent, debe conocer y esto y lo otro, y yo cuando Vincent dice que no sabe, cuando Vincent hizo lo que hizo el año pasado, pienso que hay una trama detrás de todo esto, porque yo no quiero ser ingenuo, la verdad, y no creo que ustedes sean ingenuos. ¿Qué piensan ustedes de esta trama política? No, más allá de lo partidario, digo, esta trama política, ¿por qué nos sucede esto y qué podemos hacer para cambiarlo como sociedad? Porque me parece que ya ahora vamos a eso. Mira, Daniel, esto es muy claro, esto es una política de Estado. Seguro. La política de Estado pone los recursos donde define quién gobierna, dónde tiene que poner los recursos. No lo definimos nosotros, desgraciadamente, porque estamos en una democracia representativa. No es una democracia participativa como debería ser. Entonces, no hay inversión desde hace muchos años en salud pública, no hay intenciones de hacer eso. Sí hay inversiones en la salud privada, lo vemos acá en este pueblo también. Sí. Entonces, esto no es con este gobierno, viene de los otros gobiernos. Exacto. Claramente el ex gobernador Sovich, cuando abrió una sesión de la legislatura, ya ni me acuerdo en qué año era, porque... no sé si fue en el 2000, bueno, no me acuerdo, una sesión de la legislatura, dijo que le iban a inyectar al sector privado de la salud créditos y demás. Y bueno, y esto está reflejado, es una continuidad. Este plan de gobierno, este gobierno actual, ha tenido con respecto a ciertos grupos de trabajadores un poco más de negociación, ha dado algunos aumentos y demás, pero cuestión de... De fondo, nunca, no hay una política de fondo que diga, bueno, sí, vamos a invertir en la salud, vamos a invertir en la educación. No puede ser que en la escuela EPET 21 no las tengamos y los chicos nuestros, ¿dónde estudian? Entonces, no hay de eso. Como no hay de eso, a nosotros eso nos revela, nos pone muy mal. Y eso nos hace organizarnos y nos hace ver la manera de poder resistir esto y de poder cambiarlo, buscar las estrategias para cambiarlo. Pero el tema de salario es fundamental. Porque acá no, digamos, el doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación en el año 1946, lo primero que hizo cuando asume su rol de ministro de Salud de la Nación fue aumentar el salario de los trabajadores de salud y hacer una inversión importante en la salud del país. Acá se está haciendo todo lo contrario. No puede ser que una enfermera de 25 años de antigüedad, que es licenciada en enfermería, son 5 años de estudio en la universidad, esté ganando 4.300, 4.400 pesos de bolsillo. Eso no puede ser, se lo digo al señor gobernador, al señor ministro de salud, al señor Pino Russo, que salió hace muy poquitito en otra FM a desmentir palabras mías que yo había dicho con respecto a esto. No, no puede ser, y ellos lo saben muy bien. Y si no lo saben, señores, miren los recibos de sueldos de sus... De su personal, ¿no? Sí. ¿Vos querías? Sí, yo quería hablar desde enfermería, como me toca mi cargo. Yo llevo 25 años de servicio y 20 acá en la provincia. Y hemos pasado momentos increíbles dentro del hospital. Me estaba acordando ahora de el office de enfermería, que tuvimos que tomar una habitación en la planta baja porque no teníamos un office de enfermería como la gente. Y los médicos, bueno, en parte en ese momento la conducción se nos vino encima porque cómo van a ocupar una... Pero es que no tenemos un office de enfermería. Y cada vez hay más enfermeras que entran, sí, entran, pero el hospital sigue siendo el mismo, la capacidad sigue siendo la misma, y ahí estamos todos hacinados trabajando. Arriba en planta alta no había un office tampoco de enfermería como la gente, y tuvieron que hacer un empalme ahí en la escalera para que tengan una habitación como con un asiento para que las chicas se sienten cuando están cansadas. Es decir, esto, como yo te decía, no es una cosa de hoy del aumento, es años y años de soportar falta de política sanitaria en esta provincia. Yo me vine pensando y creyendo que había una atención primaria de la salud como la gente acá en las provincias, que se ufanaba de eso en los años 70, y hoy día con la población que hay acá en San Martín, sigue habiendo 5 agentes sanitarios para toda la zona cuarta. ¿Qué se puede hacer con esos 5 sanitarios nada más? Nada. Y eso es lo que le queremos refutar al ministro Vincent también. Él dice que no se puede gastar más en salud. ¿Cómo es la palabra gastar? No es gastar, es invertir en salud, como invertir en educación y como invertir en otras tantas críticas situaciones de la Argentina y de acá de la provincia en especial. No es gastar en salud. Hay que invertir en salud para que la población tenga lo que se merece y el trabajador también pueda trabajar como se merece. Salió el gobernador a decir que el lugar del reclamo era la mesa de diálogo y el ministro salió a decir que iban a tener una propuesta el día miércoles. ¿Qué expectativas tienen en relación a esto? Mirá, me parece que los tiempos corren y el hospital es un lugar que no se puede dar el lujo de esperar hasta el día miércoles. Ni la población se puede dar el lujo de que el señor gobernador diga que recién el miércoles vamos a ver qué pasa. No, esto se tiene que arreglar lo antes posible. Tenemos que tener una mesa salarial lo antes posible. O alguien que sea un interlocutor válido para que arreglemos esta situación. No puede estar esperando a que ellos se dignen a hacer todos los estudios que tienen que hacer. Que de igual manera lo tendrían que haber hecho antes. Y como decía Fernando y como decían las chicas, esto viene desde hace mucho tiempo. Esto es una destrucción sistemática. El trabajador acá no tiene la culpa, pero sí son ellos los primeros los que salen a decir a la población que el trabajador es el culpable del paro, y no es así. Ellos son los culpables que no invirtieron donde corresponde en su momento. ¿Cómo está trabajando en el día de hoy el hospital? En el día de hoy trabaja la guardia, recibe emergencias nada más, pero la internación está en la planta baja. No hay, yo queriendo contestar acá una carta que me acercaron del licenciado Márquez, que me pone bastante enojada. ¿Quién es el licenciado Márquez? Para que cuenten, para que se el licenciado que... Jorge Márquez es un enfermero también que hace 20 y pico de años que está acá y fue jefe nuestro en una oportunidad y ahora es jefe de zona sanitaria cuarta, desde el lugar de enfermería. Coordinador de enfermería. Pero me llama la atención y me molesta mucho lo que dice acá en la carta, porque dice personal recargado, compañeros mal vistos de los que están ahora trabajando. El otro día en una de las asambleas hicimos cuenta, el personal de enfermería hizo cuenta, de todo el personal, que somos 83 por ahí trabajando, hay 26 trabajando en el hospital. Es decir, que desatendiendo al hospital no se está desatendiendo. Recargando a los compañeros tampoco se están recargando. Hay más recargos durante el año y hace años, por falta de personal, que por este paro. Mal vistos, criticados. Nosotros hemos ido a hablar con los compañeros que están trabajando y nadie fue criticado, ni agredido, ni mal visto, nada. Al contrario, ellos están agradecidos de que nosotros estemos haciendo esta punta de lanza por ello, de que no pueden hacer muchos paros porque están contratados y el contrato no les permite hacer este paro. Entonces, ellos se sienten agradecidos y fortalecidos en ese lugar donde están hoy, porque nosotros estamos acá haciendo la fuerza. Pero me molesta mucho esta carta que mandó el señor Márquez, porque la verdad que... Bueno, y que se sepa que esta carta está publicada en uno de los portales digitales de la localidad, así que el que quiera la puede ver y después, bueno, charlar con los trabajadores del hospital para contrarrestar algunas cosas. Acá hay ¿cómo es tu nombre? Sergio. Justo le sonó el celular, pero bueno, estaba interesado en hablar. Seguramente está enojado también por la carta que ha mandado el licenciado Márquez y que está en los medios locales, justamente la van a poder leer todos. Pero mal que hay una buena oportunidad para responder al licenciado, así que el que le quiera responder. Sí, la verdad que hoy al enterarnos, bueno, de esta que pone la otra cara de la moneda, en realidad es irrisorio, ¿no? Porque él sabe que desde hace mucho tiempo, o sea, muchos años, que obviamente él ha trabajado más que yo dentro de la parte de salud pública. Él fue jefe de enfermería nuestro. Hoy hablamos del tema de la faltante de enfermeros. Desde la época de él están faltando los enfermeros. O sea que no nos venga a nosotros tampoco a echar la culpa que, no, porque los enfermeros. Él, ¿qué gestiones ha hecho? La verdad, desde el momento que él fue jefe de enfermería, no voy a decir qué hizo o qué no hizo, pero sí sigue habiendo la falta de enfermeros. Eso por un lado. Él está como jefe de zona, está como presidente del agua potable, está como está en la universidad, bueno, tiene como 5 trabajos, ¿no? No le falta lo que nos falta a nosotros. ¿Eso se puede hacer, que un funcionario del Estado tenga otras actividades? Sí, Ángel, en algunas cuestiones sí, digamos, no es incompatible la actividad docente o la actividad en alguna función cooperativista. Legalmente entiendo que se puede hacer. Lo que moralmente no se puede hacer es publicar una nota de alguna manera atacando a los trabajadores que estamos haciendo paro, porque el sueldo de él no tiene nada que ver con el sueldo, claro, de cualquier enfermero que realmente está cumpliendo las funciones de enfermero, ¿no? Que está al lado del paciente, que está en las 8 horas del turno de 8 horas, que después tiene que hacer muchas veces 8 horas más, porque como no le alcanzan los 4.400 pesos, ¿no? ¿Qué le va a alcanzar? Tiene que hacer otras 8 horas más para poder ganar un recargo de 250 pesitos más. Entonces, ese día está 16 horas trabajando. Entonces, esto es una barbaridad. Yo creo que acá tenemos que hacer mucho hincapié, y ojo, que no son los que menos ganan los enfermeros, ¿eh? No, hay una importante masa hospitalaria que están en 2.700, 2.500, 2.800 pesos, que son todas las categorías más bajas. Estoy hablando, ¿no? Esto es algo grave también, 8 horas de trabajo. Esto es algo muy grave. Y no pasa nada, parece que no pasa nada, se dilata. No hay problema. Nosotros somos los que hacemos el lío, ¿no? El señor Márquez es uno más de los vocecuentes que hay, de los lambe, del ministro y de todo. Bueno, entonces la verdad, esto da mucha bronca y así hay que. Es un puesto ahí porque no sabe decir. El puesto que está ahí ocupando es político. Es político y le tiene que deber al ministro. Político partidario, aclaremos, porque sí. Estábamos hablando. Político. Política sanitaria existe y es real. Lo que acá se está haciendo y este señor está es en un lugar político partidario. ¿A que adivino qué son dos cosas? No, déjalo ahí. Lo que yo quiero responder a este párrafo que voy leyendo y... Hay una compañera enfermera que también está al teléfono. Buen día, acá, bueno, Daniel, Ángel y Toto y toda la gente del hospital te saluda. ¿Tu nombre cuál es? Angelita. Angelita, ¿qué tal? Buen día, Angelita. Sí, buenos días a la audiencia de FM Pocahuyo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Soy una compañera de Mariela. Hace 21 años que trabajamos juntas. Yo trabajo en un centro de salud. A mí, yo ahora estoy con un certificado por enfermedad. Son varios los compañeros que estamos en la misma situación. En los centros de salud no se nos contempla las horas extras. Podemos trabajar 10 horas solas sin ninguna ayuda. Eso quería dejarlo en claro. A mí no me gusta salir al aire, pero bueno, esta situación nos pone a todos muy mal. Muchas gracias. Buenos días. Perfecto. Bueno, ¿le quieren contestar? A contestar, saludarla, Angélica, que está enferma. Me agrada que haya llamado acá para dar una expresión más de la vivencia nuestra de enfermería. Y es verdad, yo estoy contestando acá un párrafo de la carta de Márquez que me pone de la nuca, que dice, mientras embarazadas y enfermas con obra social se siguen derivando a otros establecimientos. Primero que las embarazadas sin obra social se siguen atendiendo, porque acá sin obra social es el tema. La obra social tiene sus controles afuera. Y yo, que estaba en consultorio de gineco, las embarazadas no se enojan porque nosotros hacemos paro. No se enojan. Nos entienden perfectamente. Cuando dice que no se han hecho cirugías o no sé qué más, 5 cirugías por día se están haciendo. Porque las cesáreas se siguen haciendo acá. cirugías de emergencia también se siguen haciendo acá. Así que si Márquez no sabe bien la cosa, tendría que acercarse por el hospital, porque no se ha acercado hasta ahora en el hospital. Capaz bueno, que le dan saludamos letra, ¿eh? A Angélica, sigue en línea, así que Angélica, la verdad, un gusto que haya llamado y acá los compañeros te mandan saludos. Un besito. Un beso. Muchísimas gracias por haberte comunicado. Sí, no, yo quiero decir que hace 26 años que presto servicio en nuestro hospital. Lo tuve a Jorge Márquez y lamentablemente esta nota que envío me da la pauta de que hace las cosas como de costumbre y como siempre lo hizo, escondida y por atrás. No es una persona que sea sincera y que venga de frente, porque jamás se plantó a defender nuestros derechos como enfermeros, que todos sepan de que somos profesionales ante todo, ¿sí? Que hemos puesto el cuerpo, las ganas, ¿sí? Todo para brindar una buena calidad de atención hacia nuestra población, y que esta nota lamentablemente me deja muy triste, porque no es unir, sino separar, ¿sí? Determinadas cosas. Las cuestiones políticas tienen sus cosas, ¿sí? Pero nuestra profesión, yo quiero que toda la comunidad sepa, ¿sí? Que nosotros dejamos mucho, mucho. Yo 26 años que vengo sirviendo a la comunidad, con todas las cosas que hemos pasado, buenas, malas, dentro del hospital, pero somos quienes le ponemos la garra, las ganas, las iniciativas, nos hacen que podamos superarnos. Hemos tenido la oportunidad de algunos compañeros que ya tienen son licenciados, enfermeros profesionales, y seguimos capacitándonos, pero para una mejor atención, ¿sí? Que eso es lo que queremos, y queremos también que se nos pague como corresponda, que se nos pague como corresponda, porque tenemos compañeros que con el sueldo pagan alquiler. Son 42 compañeros en este hospital que pagan alquiler, y yo no sé cómo viven, no viven, sobreviven. Sobrevivimos a toda esta situación, y no es culpa nuestra, señores, es culpa de los gobernantes que tenemos, ¿sí? Por su mala administración, por todo lo malo que han hecho, ¿sí? Y porque también, digámoslo y pongamos la manito en el corazón, porque nos roban. Hay otra enfermera en línea, no sé si la quieren escuchar, una compañera. Buen día, acá en la mesa Daniel, Ángel, Toto y todos los compañeros del hospital te saludan. ¿Tu nombre? Sí, buenos días. Mira, a mí me conocen como la China, así que, bueno, sé que mis compañeros están ahí por la carta o no sé, o lo que habló el señor Márquez. Y como dijo Graciela, a mí también me duele porque yo soy de la vieja guardia, como quien dice. Pasé muchas veces del otro lado trabajando como hacen los compañeros de hoy en día, y para nada, para llegar después de 25 años a la misma situación que antes. Por eso yo apoyo totalmente lo que estamos haciendo, porque me incluyo, me vine para este lado, la guardia mínima, no sé, no la cubro, y estoy de acuerdo totalmente con ellos. Y lamento mucho que Márquez tome esa postura, porque él también fue enfermero, fue trabajador, igual que Vincent, fue un trabajador más, un médico más, un enfermero más. Así que chicos, sigamos adelante, y Márquez... Dale, chao, Márquez, que te vaya bien. Gracias, chicos. Adelante, sigamos con todo. Chao. Bueno, China, muchísimas gracias por haberte comunicado. Divina, y la verdad que está muy bueno que los enfermeros, compañeros de la gente que está acá, llame, porque es contrarrestar lo que está diciendo Márquez, y entonces se ve ahí cuál es la situación de confraternidad que se vive. En esto que quieren decir que están divididos, que hay gente disconforme, que, bueno, mil cosas que dice en la carta. Bueno, evidentemente pareciera que no están así, porque están llamando a la radio y están diciendo: estamos con ustedes, no bajen los brazos, me tocó estar de este lado, del otro lado, de aquel lado, pero estamos con ustedes. Yo creo que Marque, usted decía que muchos enfermeros, mi hija vive en Plotier, es enfermera y paga alquileres y sobrevive, como dice usted, y no me lo tiene que venir a contar el señor Marque. El señor Marque, no, si no me equivoco, no paga alquileres, porque vive en una casa de la provincia, que es de todo. Tiene su casa. Muchos años vivió en casa de provincia y ahora tiene su casa. Ah, tiene su casa, claro, con lo que ahorró, que no paga alquileres, se ha comprado su casa. Bueno, con razón, entonces ahora desconoce y se olvida de todo, que seguramente... En Meliquina también tiene dos. Que seguramente muchas de ustedes, a lo mejor hasta le han enseñado al señor Mar, que cuando sí, empezó, sí que se olvida rápidamente por ser un lambe. Sí, seguro. Lo que hay que ver acá, yo escuchaba a las otras enfermeras que llamaron, y aparte a la cantidad de gente que yo le diría a los vecinos, ustedes no se pueden imaginar, porque está afuera lleno, desde los dos vidrios, desde arriba, digo, un montón de gente que se va acercando y que les va dando el apoyo a la gente del hospital. Pero también tenemos que decir que estos tipos, bancado, no casualmente, tienen dos casas, seguramente que si llega a alguien a preguntárselo va a decir que es una herencia de la esposa, o cosas así. Pero esto, lambe, como dice mi querido compañero Ángel, es verdad, son obsecuentes que salen a romper, mandados a romper, como son mandados a romper los infelices que escriben en los medios con cualquier nombre para decir que los que están cortando la ruta podrían estar trabajando mucho mejor, que no quieren laburar y bla bla, y los tres que después van y firman. Nos pasó hace un año atrás, cuando sucedió lo de Cotrasmar, hace un año atrás, cuando lo salieron a romper, quebraron la unidad de los trabajadores constantemente, porque el único camino que le queda a este partido gobernante, que se cree dueño de la provincia y que se cree el padre de la provincia, el único camino que le va quedando para seguir haciendo sus negocios, romper a los trabajadores, romper a los humildes, coaptar voluntades, comprar voluntades, y dejar, a lo último van a dejar la cagada, como dice a veces Roberto Arias, dice, van a dejar la cagada en esto, porque nos vamos a quedar sin hospital, nos vamos a quedar sin salud, porque esto no es casual. Hablábamos recién con gente plotier de salud, nos decía exactamente lo mismo, hablábamos con gente junín, nos decía lo mismo, yo le vengo a hacer una nota a la escuela de música y es lo mismo, vengo a hacer una nota aquí a la escuela laboral, es lo mismo, el EP21 es lo mismo, hay un vaciamiento de lo público para entregárselo a lo privado, que son ellos mismo con sus testaferros, y esa es la verdad de la milanesa. Y los Márquez son los testaferros pequeñitos, los imbéciles que después descartan, como la señora Nora Allegri, que le van a pegar una patada en el tuje ahora que perdió Cristina Frugoni, y va a ir a parar a algún puestito a ver si lo consigue, después de haber tenido que declarar contra los concejales que apoyaron esto, después de tener que decir las payasadas que dijo, ahora va a tener que, no, ya no va a tener aliados. Y estos tipos, después que se van de la provincia, porque Cristina Frugoni y Raúl Pérez se van a ir a Neuquén a trabajar con un sueldo un poquito más grande, y ella se va a quedar ahí viendo más o menos dónde puede mordisquear algo, ¿no? Entonces, esto le va a pasar también a Márquez. A la larga se va a quedar solo, porque los garcan después. Sí, sí. No es el enfermero, sí. Márquez, es el mercenario. El mercenario, exactamente. Son mercenarios y lo peor, hay algunos que les puede ir bien, pero mayormente les termina yendo mal, ¿no? Terminan quedándose solo y sin puesto, y pasándose para el otro lado, dándose cuenta tarde. Acá Mónica también quiere agregar algo. Sí, mira, yo en realidad vengo a aclarar con mis compañeros, salimos muy enojados a contestarle la nota al señor Márquez, pero más que nada vamos a decirles que lo que logró enfermería esta vez de estar unidos, ¿sí? Como nunca antes lo logró. Entonces me parece que ese es el miedo que hay, porque enfermería es el que se queda los fines de semana a las 24 horas, ¿sí? Y así como él dice que los compañeros están recargados, están cansados atendiendo a la gente que nosotros no estamos atendiendo, es mentira, ¿sí? Porque no están recargados. Los chicos que se quieren hacer cada 16 horas, si se quedan a hacer un recargo es porque les va a beneficiar su sueldo a fin de mes. Sí, que esto quede claro, y que a nosotros no nos manda ningún partido político, ni Celari, ni nos manda nadie, como mucha gente dice, ¿sí? Nosotros decidimos hacer paro, vamos a llegar hasta el final, hasta donde tengamos que llegar, bajo las amenazas de quien sea, vamos a estar firmes en la lucha por todos y para todos. No nos peleamos con nuestro compañero si está laburando, eso es mentira, fue un malentendido que hubo de otra persona, palabras que nosotros no dijimos. Somos muchos de testigos en la reunión que tuvimos, no agredimos a nadie. Estamos a favor de que quede la laburar. Sabemos, sabemos cómo actúan. Totalmente. Casi no hay que dar explicaciones, sabemos cómo actúan y lo que buscan, y siempre hay obsecuentes y hay personas que, bueno, que de a poquito se van dando cuenta. Entonces, tenemos que caminar juntos. Yo creo que es una oportunidad el hospital. Defender el hospital es una oportunidad para caminar juntos. Acá hay que convocar a los maestros, no hay que asustarse. Lo primero que van a decir, nosotros nos acordamos con Ángel cuando Ángel tuvo la desgracia. Lo primero que le dijimos, que te van a decir que estás haciendo política. Lo primero, y es la forma de aislarte. Lo primero que hacen con los chicos de las escuelas cuando van a pelear por la escuela es decir, no hagan política. Los políticos, los políticos. En el que Consejo lo primero que dicen en el Consejo Liberante de Andalucía Política, no hagan política. Sí, porque claro, la política porque ellos, para ellos es un curro, claro, es un curro y un negocio, y no quieren ellos, que nadie. Es el viejo exacto truco este que dice: no robe, no queremos competencia. De ladrones. Exactamente. Menos ladrones hay. Exacto. Puedo eso, robar más yo. Exacto. Entonces, eso es lo que no quieren. No quieren que los controlen, no quieren que los le hagan competencia, no quieren que los saquen. Nosotros tenemos que tener muy claro eso. Yo le contesto constantemente al cachivache de Insúa y a todos los cachivaches que tiene ese Consejo Deliberante en el partido, que nosotros vamos a seguir. Yo voy a seguir y van a seguir muchísimo, cada vez son más. Digo cada vez son más, porque digo que esto está pasando desde lo de la Vega Plana hasta lo de las Costas Libres, desde el hospital hasta la salud. Están llevándose todo, han entregado casi todo. O salimos a defender lo poco que queda para volver a dar vuelta la rueda hacia el otro lado, o estamos perdidos todos. Todos los vecinos de San Martín de los Andes están perdidos, aún los que creen que no están perdidos. Bueno, cuéntenos un poquito cómo van a seguir entonces ante esta posibilidad de que el miércoles les vayan a hacer una propuesta. ¿Cuáles son las medidas que tienen pensadas para estos días? Toto, también eso el miércoles. Se está incendiando la provincia en salud y el miércoles. Tiene que ser hoy día. Bueno, andarán viajando, pasando fin de semana largo con la plata que se están robando, por eso no tienen tiempo. Pero si quieren solucionar, tiene que ser hoy día, mañana, no el miércoles. Claro, perdón, en una de las notas que sale ahí en el semanario, donde dice el señor ministro, dice que nosotros somos los culpables y que la comunidad va a ser afectada. Que él va a seguir de vacaciones, o sea, para él no es un problema. Él es el ministro de salud de qué provincia. Igual dice, ellos nos echan las culpas a nosotros de que vamos a desatender la comunidad, pero ellos no están trabajando para poner una terapia en San Martín de los Andes que no la hay. Ellos no están trabajando para poner un servicio de hemoterapia en San Martín de los Andes que no lo hay. Y se hacen muchos partos, se hacen muchas cesáreas, que es imperativo un servicio de hemoterapia. Entonces, después nos culpan a nosotros que no trabajamos por la comunidad. ¿Y ellos dónde están? ¿De salud de qué provincia están atendiendo? Porque la verdad que nosotros no sabemos. Bueno, ¿cuáles eran al final las medidas que van a tomar para estos días? Bueno, nosotros vamos a continuar en asambleas permanentes que estamos teniendo hasta 2 por día con una concurrencia de los trabajadores. Y esto es cierto, si hay algún espía del gobierno que quiera corroborarlo, está invitado a la asamblea para ver la organización que tenemos en la asamblea. Muy lejos de producir ruptura en los compañeros y las compañeras, estas notas que mandan estos mercenarios, nos hace muy lejos de producir ruptura, nos hace organizarnos mejor, nos hace reflexionar más y nos hace tener más fuerza en la lucha que estamos teniendo. Así que le agradecemos a todos estos mercenarios toda la ayuda que nos están brindando, como le agradecemos muchísimo al ex gobernador y asesino Sovich por habernos enseñado a luchar, porque en realidad nos dio tan poca bolilla a los trabajadores de salud y destruyó tanto los hospitales que nos hizo aprender a luchar en la defensa de los hospitales. Así que seguimos agradecidos a esta gente, porque nosotros estamos cada vez más organizados, con cada vez más fuerzas. Tenemos la carpa durante todo el día en la puerta del hospital. Estamos planificando acciones ya para el lunes. Nosotros todos los días hacemos asamblea, las denunciamos, los paros todos los días a nuestro sindicato. Es decir que de alguna manera nosotros estamos atentos a la situación. Somos partícipes de esto y queremos ser los partícipes de la resolución de este problema. Ojalá pudiera ser hoy la reunión, la mesa salarial, mañana. Acá esto es una emergencia. Nosotros en La Guardia, si es un día domingo y viene una emergencia, la atendemos. Acá hay una emergencia que los gobernantes no quieren atender y es domingo, sábado, feriado, y son gobernantes de salud, ¿no? Así que continuaremos con las medidas de fuerza y haremos las invitaciones correspondientes a la comunidad cuando decidamos hacer alguna otra marcha, que seguramente el lunes vamos a marchar nuevamente, ¿no? Bueno, realmente los acompañamos en toda esta lucha, saben que estamos ahí al lado de los trabajadores de la salud y esperemos que se solucione hoy no mañana ni pasado, hoy, que no tengamos que llegar a la marcha del lunes, que sea una solución, pero no un parche, una solución, digamos, un compromiso asumido y que sea realizable ya. Digamos, a uno no le importa si las elecciones son en junio, no importa cuál va a ser el resultado, la salud es un tema realmente de toda la población, y no porque haya obras sociales o no haya obras sociales, gente que la tenga, que no, es de todos. Digamos, y a todos nos puede tocar, así que bueno, esperemos que tengan noticias hoy. Gracias. Yo todavía no creo en los Reyes Magos. Yo iba a decir algo parecido, yo la verdad que ya no lo espero. La verdad que no lo espero, a mí porque me da vergüenza de que la reunión sea para el miércoles y no para el lunes. Esto está que, como dice Fernando, vos cuando viene una urgencia no decís, no, espera que no es la hora, me tengo que ir. No. Tal vez él haya estado acostumbrado a algo así, pero no. Nosotros estamos ahí y yo te digo que desde enfermería, que es la fuerza del hospital, va a estar hasta lo último, como dice Mónica, porque no queremos más parche, como vos decís, queremos soluciones. Estamos cansados de parche desde hace 20 y pico de años, parche. Basta, ya no da más el edificio tampoco para parche. No damos, nuestro corazón y nuestro físico no da más para parche. Yo también estoy enferma por toda esta situación y previa que traía. No da más para esto. No se puede. Y que se hagan los ciegos me parece que es una falta de respeto. Es un orgullo, la verdad, verlos tan unidos, que es capaz que a veces lo que hace falta para conseguir algo. Bueno, yo le diría a los del movimiento que podrían cambiar el nombre, que no se llame más Movimiento Popular Neuquino, que se llame el Partido de los Chanchos, porque siguen robando y son como los chanchos, no es que no se llenan más, porque ya han acumulado tanta plata y siguen robando y siguen acumulando riqueza, ¿para qué? Entonces le podrían cambiar tranquilamente el nombre, o los cerditos o alguna cosa así, porque la verdad a los chanchos le das de comer y no se llenan, y le da, y estos son lo mismo. Así que un abrazo para todos, y sepan que este programa, esta radio, está constantemente al servicio de la comunidad y la gente de los barrios que acompañe, porque hasta ahora no ha habido ningún accidente, no se ha muerto nadie seguramente. No esperemos que se mueras, que en la próxima marcha, el otro día estuvo muy linda la marcha, llovió mucho, pero la lluvia no es nada, la lluvia es parte nuestra. Así que no se asusten, que salga la gente de los barrios, que salga, porque la gente de los barrios es la que más necesita, que salga a acompañar. Y entre todo, bueno, le cambiaremos algún día el rumbo a esto. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Eran los trabajadores del hospital acá charlando un ratito con nosotros del tema más importante de la semana. Artículo 2340, Código Civil Provincial. Quedan comprendidos entre los bienes públicos los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. Costas libres. Ciudadanos libres. Tenemos derecho. El conocimiento es poder. Armate. Si en una entrevista laboral te exigen como condición el test de VIH-SIDA, no les des el gusto. Esos son racistas. Si te rajan del trabajo por estar infectado, o al menos eso es lo que vos crees, esos son unos fascistas. Fascista. Para combatir la discriminación, la segregación y la xenofobia, tenemos que saber conocernos. Defender tus derechos. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Contigo. 17 minutos pasaron de las 12 del mediodía y aunque usted no crea, seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos y hoy a hospitales también. Ha entrado Pablo Campolongo al estudio porque nos quiere contar algo cortito y bueno, ya nos estamos despidiendo. Antes de irnos y como propuesta, en realidad que está surgiendo acá del pasillo de la radio con todo esto... Que está pasando con esta problemática. Mucha gente está... en la radio. Mucha gente. Mucha gente, sí. Están reclamando un enema a Márquez. Hace un rato también estábamos hablando de que, como acá tenemos la sala de operaciones de la radio, estábamos hablando de mudar el hospital acá a la radio. Ya había tantos trabajadores del hospital, ya está. En realidad, a raíz de ese chiste de vamos a traer el hospital a la radio Pocabullo, surge esto de llevar la radio al hospital. En caso, obviamente, de seguir este conflicto, ¿no? Que es, lamentablemente es lo que va a ser, salir directo desde el hospital. No es, y también en charlas así de momento, no es que la radio Pocabullo va a transmitir desde el hospital, no. La radio que salga desde el hospital, van a trabajadores del hospital que hagan la radio. Obviamente la Pocabullo llevar el equipo, nosotros como parte de la radio. Porque la radio es una de las herramientas de la comunicación y la comunicación es lucha. Y es otra herramienta más para seguir trabajando y seguir luchando por lo que es de todos. Y la información es poder, entonces está bueno que circule. Exactamente. Estaría buenísimo que se sumen los otros medios, que se sume Radio Nacional, como radio pública también a este emprendimiento. Que se sumen los portales. Hacer toda una cadena de que seamos todos. Las organizaciones intermedias, los partidos políticos que quieran participar. Exactamente, es una buena propuesta que de alguna forma estamos así tirando y por adentro también la vamos a seguir charlando. Así que... Bueno, quien quiera sumarse, llame a la radio. Llame a la radio, que mande mail a la radio, a la asociación, que se comunique por todas las vías a todos los que estamos. Pueden mandarnos, ahí ya está llegando un mensaje. Qué suerte que tenemos. Pero nos pueden mandar un mensaje a cualquiera de nosotros, el que lo tenga, a llamar a la radio, llamar a mandar mail a la asociación, Ríos Libres. ríoslibres.cristiang@gmail.com, sino también pueden mandar un mail a meridiano71@gmail.com, la nueva revista política, que también se... Llamar a la Casa de Ángel, que todo el mundo sabe el teléfono, llamar a la radio donde sea para poder contactarse. Y bueno, es una medida de lucha y es una forma también de acompañar a los trabajadores del hospital. Así es, bueno, seguiremos con esto a firmes. Porque de una vez por todas yo creo que esto se tiene que revertir y nada, la salud pública es una de las cosas. Yo creo que uno puede estar sin trabajo muchas veces, puede faltarle alguna otra cosa, pero cuando te enfermas tenés que acudir al hospital y el hospital te da todo, te atienden recontra bien. Así que a todos nuestros vecinos que no han salido todavía, que no se han sumado a la lucha, es re importante que se sumen y esta es una linda oportunidad para salir a pelear por lo nuestro. Hay, para recordarle a los vecinos, hay asamblea de los vecinos sin techo. Sí, a las 7:30 en el CEPEN 13, la asamblea de los sábados se va a estar realizando. 7:30 en el CEPEN 13, vecinos sin techo. La gente, supongo que también estarán hablando cuestiones del lote 28 y hay una... No sé si estará esa noticia que está en la revista. No sé. Si te estarán tratando. ¿Cuál? Un proyecto de ley de restitución de tierras a los pueblos originarios. Bueno, vecino o vecina, esta es la situación que tenemos en el día de hoy. Este es nuestro enojo, esta es nuestra bronca, esta es nuestra indignación, nuestra angustia. Arrancamos la mañana tempranito, ya por las 10 de la mañana, hablando un poquito de esto y de esto que era la situación del hospital. Y bueno, y terminamos hablando de esto porque es el tema de la semana, es lo que nos pasa, es lo que... nos moviliza y así que no podía ser de otra manera. Tenemos mucha otra información, pero la prioridad es el hospital. Es para nosotros, la prioridad para nosotros es el hospital, no para otros, ¿no? No, para Marque estar tranquilo en Meliquina, en su casa, que gracias al trabajo de su compañero del hospital, seguramente él tiene su vivienda y todo eso. Bueno, vecino o vecina, será hasta la semana que viene. Si quiere sumarse a alguna otra medida, puede llamarnos, seguimos en contacto acá en la radio, en la Casa de Ángel, con los mails, etcétera, etcétera. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con más Costas Libres. Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos.